PDJ and the Roller Coaster, banda de, bueno, formada desde diversos puntos de Francia, en concreto por, bueno, su cantante y su guitarrista, el guitarrista Frédéric Brissouth, que también llamado Big Fred Roller Coaster, y que de ahí, pues bueno, la cola del nombre, y que junto con el cantante, que se hace llamar, pues eso, BDJ, formaban parte de una banda de rockabilly llamada, bueno, de garaje y rockabilly llamada Blue Devil en los 90, y bueno, tras la disolución de los mismos formaron este proyecto, en el cual, pues bueno, incluían vientos y unas percusiones, pues bueno, que están muy presentes en gran parte de los temas. Como os comentaba, este es su segundo trabajo, Universal Twister, un disco del 2003 que la verdad es que se escucha con un placer inmenso, y que vamos, que está una gran producción, yo creo, y con temas que a veces, pues bueno, como todo, recuerdan a muchas cosas, pero con gusto. En este tema, por ejemplo, que aunque no ponen que sea una versión propiamente dicha, le llaman Papa 00 Mau Twist, que, bueno, básicamente, bueno, Papa U Mau Twist, mejor dicho, que es una especie de revisión del Papa U Mau Mau, con el toque que le daban los Cramps. Son BDJ y los Roller Coaster. BDJ Under Roller Coaster. Después de este trabajo editarían un disco más en el 2007 en el sello Sound Flat, y desde entonces, pues bueno, no hay más noticias sobre ellos. Nos quedamos con un último tema, este Dirty Cannibal Love, mejor. Vamos con el último tema. DJ Under Roller Coaster. Continuamos con Mambo Jambo, que van a estar tocando esta semana. Bueno, están de gira y concretamente el jueves estarán aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui. Al día siguiente, pues bueno, a otro sitio habitual para ellos, la Hell Dorado de Vitoria, en la que estarán tocando junto con el grupo Help Me Devil. Vamos a escucharles en un single que editaron en 2003, en marzo. Por la cara A estaba Un baile hipnótico y nos quedamos con la cara B, El cadáver que vino a cenar. Son Mambo Jambo. We'll be right back. Mambo Jambo, un gran grupo, en directo todavía mejor. Y bueno, ya sabéis, el saxofonista pelirrojo que fuera, pues bueno, músico de los Rebeldes en los 80 y bueno, y la gente, parte de los New Niles, estarán tocando este próximo jueves aquí en Bilbo. Y seguimos con rock instrumental a cargo de, en este caso, de una banda rusa, concretamente, pues bueno, el nuevo proyecto de su guitarrista, Oleg Gitarkin. Ha formado un proyecto que, bueno, se llaman los Guitaráculas y se titula Two Bottles of Blood, dos botellas de sangre. Y bueno, básicamente pues suena como su grupo, digamos, paralelo, los Messerschmitts, pero con, bueno, pero prácticamente igual. Shadow of Spy se llama esto. Guitaráculas, banda, como os decía, formada por el ruso Oleg Gitarkin, que a la vez, pues bueno, también, bueno, ya con los Messerschmitts formó pues un sello discográfico para editar los discos de los Messerschmitts, y ahora pues este nuevo proyecto que, como digo, pues suena ciertamente pues en la misma onda de Messerschmitts, ya que, pues bueno, él es el que toca la guitarra y la batería y el que compone la mayor parte de los temas. Y luego, bueno, la novedad, entre comillas, que tampoco es novedad, es que el bajista es Alexander Skobortov, más conocido como The Boxster en algún que otro disco, y que, bueno, pues en alguno de los anteriores trabajos de los Messerschmitts, y concretamente en una de las visitas que hicieron a los picos, ahí, ahí al lado en Lierganes. Pues bueno, les venía acompañando a los Messerschubs en, pues bueno, en la labor de presentador y ocasional cantante en algunos temas. En este disco, como con los Messerschubs, también lo hace, canta alguno y es uno de los que vamos a escuchar. Bueno, y aparte, bueno, la novedad evidentemente está en que la que falta evidentemente es la bajista Zombirella, que sería, pues bueno, el 50% de los Messerschubs, lo cual, pues bueno, no sé si significará que han pasado a mejor vida. Habrá que ver qué ha ocurrido. Continuamos con otro tema, como digo, de los Guitarráculas, este Love's Secret Domain. Oh Rose, you are sick, seduce, let loose the vision and the void, blood sickle, honey suck. Oh Rose, you are sick, seduce, let loose the vision and the void, blood sickle, honey suck. Oh Rose, you are sick. In the little children's heavy heads, my dreams are wrapped while in my bed. Innocence is dripping red. In dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you might know all the time. Heads on fire and drunken lights, days devoured by hungry nights, and love's secret domain. This is mad love. This is mad love in love's secret domain. Sweet torches fly on mystery wings. Pure evil is when flowers sing. My heart is a rose. This is mad love. Love in love's secret domain. Give sanity a longer leash, but some of us have sharper teeth. In dreams, in love's secret domain. I walk with you, in dreams I talk to you, dreams you mine all of the time. Oh Rose, you are sick, the invisible glow, the vision of the void, the blood sickle cuts, and the honey sucks. You are sick, the vision in the void, and the honey sucks. Oh Rose, you are sick. The Guitarráculas, como os comentaba, nuevo proyecto del guitarrista de los Messerschubs, junto con The Boxter ahí como ocasional cantante, aunque bueno, ya digo que en todos los demás temas es el que se encarga también de tocar el bajo, o sea que vamos, que es un proyecto de este nuevo dúo. Continuamos con otra novedad, es el nuevo single de los Guitar Slingers, el grupo de Philip Doyle, guitarrista que bueno, ex Dementez Are Go, ex Klingot, ex Thorchman, ex muchas bandas de psicobilly de lo mejorcito, ciertamente. Y bueno, con este proyecto que lleva ya pues casi unos 6 años con él, con casi también 3 LPs, y ahora pues edita un single titulado La mosca con rayos ojos en con rayos X en los ojos, y esta es la cara. Listen. Do you hear? It's coming back. Guitar Slingers, con un single que bueno, han grabado el propio Philip Doyle en sus estudios en Londres, los Diablo Studios, y bueno, y también evidentemente pues en sus bueno, la discográfica que ha montado, que yo sepa en principio, para de momento solo editar sus propios trabajos. Como os digo, la cara B es un tema pues bueno, que se aleja un poco del sonido habitual de la banda, entre otras cosas por, pues, supongo, la colaboración de Martin Stewart, el que fuera teclista de los Bad Manners en la primera época, y bueno, que ha estado también en The Selector. Pues eso, como os podéis imaginar, el tema llamado, titulado Kong, pues tiene otro ritmo, digamos que no tan rockabilly. We'll be right back. los Guitar Slingers haciéndoselo a ritmo de ska, con la colaboración ocasional de Martin Stewart de los Bad Manners, y siguiendo con gente que también, pues eso, monta su propia discográfica para editar sus o publicar o bueno, o ponerle una etiqueta a sus discos, vamos con Nathan Harris, el que fuera, pues bueno, contrabajista canadiense que formó un trío hace unos años de psicobilly, con sus más y sus menos, digamos. Y ahora, pues bueno, este año acaba de editar su primer disco en solitario con su nombre, Nathan Harris, y se titula To the Woods, hacia los bosques, con, bueno, pues bueno, temática psicobilly habitual en torno al terror y demás, y con una portada, por cierto, que no es Soul Rack, pero bueno, se parece mucho. Viene firmada por un tal One Devil, pero bueno, el estilo, pues, es el clásico de rockabilly hecho por el dibujante Soul Rack. Y como os decía, pues eso, también ha montado su propio sello que se llama Voodoo House Records, y es el que se encarga de, pues bueno, de las copias de este trabajo, que si miráis un poco la página, pues se le ve por dónde van los tiros. Primero, bueno, escucharlo y a ver si os recuerda a alguien. To the Woods, Nathan Harris. Take them. Take them now. To the woods. Nathan Harris, antes he dicho canadiense, pero no, viene de Alaska. Y como os decía, bueno, era el bajista de los Avery Wolves, pero en esta ocasión, pues bueno, se encarga él de tocar todos los instrumentos, a excepción de la batería, que al final, bueno, en algunos temas toca el batería de los Avery Wolves también, y en otros hay otro baterista. Y nada, pues eso, una mezcla entre psicobilly, y en muchas ocasiones, pues bueno, suena demasiado, yo creo, al lado más bueno, rockabilly, digamos, por decirlo de alguna manera, de Danzig, el que fuera cantante de los Misfits, y que bueno, pues sobre todo en sus primeros discos en solitario, tenía un estilo muy, pues bueno, mezclando a Elvis con una especie de rock satánico que, la verdad, bueno, para mi gusto muchas veces funcionaba bastante bien, aunque no siempre. Nos quedamos con otro tema de este hombre, Nathan Harris, A Night for a Killer. lo dicho. Muy fan de Danzig, este hombre, Nathan Harris. Continuamos con más novedades dentro del psicobilly. Los brasileños Six Six Sinners, banda que surgió de la separación de los Os Catalépticos, una banda pues bastante reconocida de Brasil y que bueno, ya llevan también unos cuantos discos y acaban de sacar un nuevo trabajo que bueno, en realidad casi es un mini LP. Se titula Unfuckingstoppable y precisamente con ese instrumental vamos a empezar a escucharles. Trío llamado Six Six Sinners, en un nuevo trabajo en el cual no sé si por desgracia no todos los temas son instrumentales. Este se titula Wasted Every Day. Seguís escuchando Shit en la Irola Erratia. Estos eran los Six Six Sinners y nos vamos a, bueno, cambiando totalmente de sonido debido a que, bueno, esta semana para sorpresa, por lo menos del que os habla, van a venir a visitarnos los Majarajas, un grupo sueco, pues bueno, que lleva ya sus añitos tocando. Acaban de editar un nuevo trabajo en su cuarto disco, su cuarto LP, en un sello que, por cierto, hacía también mucho tiempo que no editaba nada, Low Impact, también desde Suecia. Seguramente, bueno, no sé si debe de ser porque lo deben de llevar alguno de los miembros del grupo, me suena. Como os digo, los Majarajas, que tienen un nuevo disco titulado Yesterday Always New, un disco que vamos a empezar escuchando. No me ha dado tiempo a oírlo, así que vamos a ir con el tema que lo abre, a ver cómo comienza el nuevo trabajo de los Majarajas. Majarajas desde Suecia, con Jens Lindberg a la guitarra y Matías Lidja también a la guitarra y al otro, y al micro. Ambos, pues bueno, provenientes también de bandas míticas de la escena garajera del norte de Europa. Entre otras cosas, pues bueno, por ejemplo, Matías Lidja estuvo en los Strollers, una gran banda de garaje clasicote. Y Jens Lindberg, pues bueno, ha estado en los Crimson Shadows, en los Maggots al principio, y bueno, finalmente montó este proyecto que, pues, en el que se mantienen desde hace ya unos cuantos años en su faceta quizás, pues bueno, más popera dentro de lo que es el garaje y el sonido 60s. Este disco, ya os digo, es el nuevo, se llama Yesterday Always New, y vamos a oír el tema que da título al disco. Después de decir, eso sí, bueno, que van a estar tocando este viernes 12 de diciembre junto con los Lookers, desde, bueno, un grupo también de garaje que debe de ser de Gipuzkoa, me parece, o de por ahí, y que van a estar tocando en el Centro Cívico de Intxaurrondo. Esto será este viernes, Los Majarajas. A frozen plan with a backdated mind, living his whole life 20 years back in time. The past looks so much brighter when the present becomes too dark. Coming generations passing him by, tragic generations making him cry. Majarajas. Y también este viernes, como pues bueno, también tendréis ocasión de poder ver a Viva Bazoca, ese dúo que bueno, batería y guitarra, que en directo la verdad es que son una auténtica explosión. La verdad, bueno, a ver, creo que están dentro de, bueno, con otros dos grupos que se llaman Rizoma y Killer Kume. En este viernes, si sí, no estoy mal informado, en el Gaztelokala de Deusto. Pues eso, Viva Bazoca, nos quedamos con su jaqueca. Esperad que se... Vamos a quitar primero a los Majarajas. Y ahora sí, vamos con Viva Bazoca. Pues finalmente sí, eso es. En el Gaztelokala de Deusto, este viernes 12 de diciembre, estarán tocando los tres grupos, Rizoma, Killer Kume y Viva Bazooka, a eso de las 7:30, está puesto el horario, 8, y completamente gratis. Pues eso, buena ocasión para verlos. Esto ha sido Shit, y nada, hasta dentro de 7 días aquí en Airola. Agur.